Arratsaldeón, buenas tardes a todos y a todas. Otro nuevo martes, este 9 de mayo, aquí comienza Mundo COCE, que estáis escuchando Berriozar y Ratia. Semana estaremos hasta las 10 de la noche poniendo música. Comenzar el programa de hoy, antes de la versión que suele ser habitual, vamos a poner un tema que ya lo vamos escuchando durante distintas semanas. Se trata de la cantante griega Mónica. El tema Misery Loves Company. Is that how Pues así sonaba este tema que tanto nos gusta. Hay otro tema también de Mónica que solemos ponerlo de vez en cuando. No son de este año, son de años atrás. No sé si el disco era el 2007 o 2000 o un poco más adelante, o 2013 o algo así. Pero bueno, el caso es que hemos descubierto este año a esta cantante y nos gusta mucho cómo suena. Seguimos ya entrando en lo que es el programa, pues nos vamos con la versión. Hoy, para el día de hoy, hemos escogido el tema Skis Boss, originalmente de una canción creada por los Who, y la primera que vamos a escuchar precisamente es la que interpreta el grupo inglés. Like never before, then I thought Bueno, pues esto que acabamos de escuchar se trata del grupo Yo and Wiz Knife y ellos vienen de aquí, de la tierra, y hace pocas semanas, concretamente yo creo que fue hace un par de fin de semanas, hubo la oportunidad de verlos cerca de aquí, de tocar, presentando su disco Flare Circus, que es el que estamos escuchando. Y bueno, pues vamos a seguir con más canciones, por ejemplo, esta que lleva por título No Breakers. could one single seed grow deep in the snow? With the threats of frozen winds, hungry crows. In the battle for a place to come alive, is the endurance the answer not to die? Bueno, pues así suena este grupo que vamos a seguir escuchando. Lo que oíamos ahora mismo era White and Rice y ahora Mountain Tail. Thank you. stone that heals. She rose up for children, and she did pretty well, and they lived with the man of her dreams. Then only six mountains had been touched by the snow, not as bright as the white on her head. Thank you. Pues así suena el trabajo de Joe and Swing Knife. Es, por lo que veo, su segundo trabajo, que creo que lo editaron recientemente. Y nos vamos a despedir de ellos precisamente con el tema que cierra este disco, Gwendolyn. Pasan 7 minutos de las 8 y media de la tarde y aquí seguís en compañía de Berriozar y Ratia, Mundo Kozek, el programa que se emite todos los martes. Crown. versión que viene a continuación del Skis Boss, pues es de un disco también de reciente salida. Se trata de un trabajo realizado por los talentos del blues Taj Mahal y Keith Moon, y lo vamos a escuchar ahora mismo. Así suena esta versión de Taj Mahal y Keith Moon Y bueno, ya que tenemos el disco y es bastante novedad y nos, la verdad que no solemos tener muchas novedades, sino discos un poco más antiguos, pues vamos a darle un repaso a este trabajo de estos dos artistas. Down south, how the weather in the delta, how the food tastes in your mouth. Butter beans and cornbread, grits and greens, candy yam and black eyed peas. If you've gone to Mississippi, where that delta sky is sweet and clear. If you're going to Mississippi, where that Delta sky is sweet and clear, well, you know I'm stuck here in Chicago. Please don't leave me here. What they're doing in Vicksburg, down in Aberdeen, they got more fine women in them one main episode. What they're doing in Jackson and little old Eda Bean. I ain't been to Clarkdale since 1963, cause if you go to Mississippi, where that Delta sky is sweet and clear. Y'all, I'm stuck here in Chicago. Please don't leave me here. Ooh, hell. con este tema que lleva por título Don't Know Leave Me Here, pues abre este disco la pareja de guitarristas y cantantes Taj Mahal y Keith Moon, y seguimos escuchando más canciones. There's a big old sound coming from the sky, something that you can't really analyze. Like a big old circle around the sun, there's a little old circle around everyone. Way down in the jungle, between the trees, deep in the desert, under the sea, the wind and the rain make a sacred sound. Let's go outside, open up your heart, and let's pray a while. Feel the world all around you, let it all in. There ain't no beginning, and there ain't no end. Oh, sweet home. Pues lo que acabamos de escuchar era el tema Home Sweet Home y vamos ahora con el que lleva por título Divine Duke Blues. And I was a diving duck. If there were whiskey, I was a diving duck. Honey, if there were whiskey, I was a diving duck. Ooh, y'all, I dive upon the bottom, honey, and I never come home. Well, the sun's gonna shine on my back door someday. You know the sun's gonna shine on my back door someday. Well, now the sun's gonna shine on my back door someday. The wind's gonna rise and blow my blues away. Loving arms around me, honey, like this circle around the sun. Put your loving arms around me, baby, like this circle around the sun. Put your loving arms around me, like this circle around the sun. Oh, I'm gonna love you, baby, honey, till my moo cows come home. Well, my Ain't no Y dejamos a estos dos grandes artistas, dos grandes cantantes de blues, en este recién editado trabajo, en este año. Pues lo decía que lo dejábamos con la canción Soul. Bueno, nosotros aquí nacimos en el circo. Aquí nos criamos y aquí nos vamos a morir en el circo. La tarde de martes sigue avanzando aquí en los estudios de Berriozar y Ratia, escuchando música. En este caso acabamos de oír blues. Americano, y nos vamos a ir a viajar hasta México. Lo haremos con el cantante Armando Palomas, pero primeramente vamos a escuchar la otra versión de la canción que nos ocupa esta tarde. Recuerdo que era el tema Skis Boss originalmente de los Who. Pues bueno, esta vez lo vamos a escuchar de un grupo que se hace llamar The Chardon Polka Band.

Pues este tema era el que llevaba por título Una cuarta más abajo del ombligo y a continuación La pelea de gallos. Y lo ven bajo del brazo al final de la partida, a jugarse hasta la vida en la fe de un espolón. Inda la pelea de gallos con su público bravero, con sus chorros de dinero y los chicos del mitón, que no tanto no te gusto, porque si el tener coraz, con tequila y cantadoras, que son puro corazón. ¡Ay, fiesta bonita! Estaba la pelea de gallos, quizás la faceta más folk de Armando Palomas. Y a continuación escuchamos con un tema totalmente antitaurino. Se titula Traje de luces. Que le pongan una chinga a ese torero Vicente. Que le pongan una chinga a ese torero Vicente. Que le corten las orejas pa' que vea lo que se siente. Esta tarde el cordobés ya tomó la alternativa. Esta tarde el cordobés ya tomó la alternativa. Chingue a su torera madre, que la chingue más el IVA. ¡Au! Cuando hagan portagayola o un pasecito de pecho, cuando hagan portagayola o un pasecito de pecho, que los cuernen en la cola, que los cuernen ahí derecho. Que me hagan una faena, me den pase con muleta. Que me hagan una faena, me den pase con muleta. Que me vengan a hacer una grandísima chaqueta. Y si un clonita protesta que la fiesta bravesana. Y si un torero protesta que la fiesta bravesana. Si quieren sangre la busquen en los cotes de su hermana. Thank you. hostias y todo lo que sea. Con cariño, tío. Con cariño. Torero puto. Torero. La raza te grita torero, torero culero. Tú eres ojete, gandalla y manchado, torero culero. Un juez pidió rastre lento, un premio más pa'l torero. Un juez pidió rastre lento, un premio más pa'l torero. Que lo arrastren ese güey de los huevos al culero. Y según la tauromaquia, el toro no cuerna coge. Y llegué a una conclusión, sé que muchos se me enojan. Los toreros son putones, les gusta que se los cojan. Ya me voy, ya me despido, molinetes, serpentinas, revoleras naturales y banderilla florida, la Verónica me preste para darle una acogida. Pues de esta manera se despacha Armando Palomas con los toreros y vamos con otro tema. Este lleva por título, Tan feliz como los pájaros. Salté del puente, jalé el gatillo. Una navaja con mucho filo corté mis venas. Colgué una soga, me falta el aire. Pinche palomas. 20 tafiles di un chingadazo. Se va la vida y vaso por vaso viajo sin rumbo, sin carretera. Ahí en el fondo, alguien me espera. La sobredosis de los hoteles me ha acariciado y por buena suerte nada ha pasado. No soy tan fuerte, la pinche muerte duerme a mi lado. Y volar. Pájaros y volar como los pájaros. Gramos de cocaína, litros de alcohol, tantas cantinas, tantos excesos, horas de oficina, ya ni tus besos salvan mis huesos. Salté del barco, quemé mis naves y cabe el hoyo de mis pesares. Colgué mis Converse de mil batallas, con su permiso la toalla y volar como los pájaros y volar del concierto de ayer, sintiendo un frío por los talones, pisé un hielito sin querer. La puerta está cerrada y cómo, no sé cómo llegué al hotel. El abanico está apagado y el calor es demonio que me tiene todo sofocado. El baño no funciona, no encuentro la pinche cartera y la seda recia. No sé si estoy en Xochimilco o estoy en Venecia. Serpientes en el techo y yo, comienza ya la cruda tiesa, la resaca del amor, el veneno de tus colmillos. Quisiera pa' desayunar, escucho ruido en los pasillos, la puerta vienen a tocar. Toco, sonó la pinche puerta y no quiero abrirle. Con acento argentino dicen si pedí cerveza. No sé si estoy en Buenos Aires o aquí en la Condesa. Y esta canción me retumba, retumba en mi cabeza y un pinche zancudo zumba. No sé si estoy en el DF o estoy en ultratumba. Hay una cosa que celebro, encuentro una tarjeta. No sé si mi pinche cerebro me aguante estos trotes. Yo no sé si soy el Paloma o soy Jaime López. Pues ahí estaba el tema Riachuelos Mentales y a continuación Ni Muy Muy Muy Ni Tan Tan Tan. Ni buen soltero, ni buen marido, ni buen cantante, ni adolorido. Ni dos que tres, ni más o menos, ni más maldito, ni menos bueno, ni farolito, ni farolote, ni tan chiquito, ni tan grandote, ni Doberman, menos French Bull, ni un oso grizzly, ni Winnie Pooh, ni tan cobarde, ni tan valiente, ni tan helado, ni tan caliente. Al pan, ni al vino vino, ni salvavidas, ni un asesino, ni el más enclenque, ni el más mamado, ni el más decente, ni el más pelado. Y si están todos, o si no están, ni muy muy muy, ni tan tan tan, ni tan brilloso, ni color ocre, ni tan triunfante, ni tan mediocre. Mi alma no la tiene el diablo, porque nunca le he vendido, y no sigo siendo el rey.

momento a deshojar un calendario, a reprobar todas las materias de esta vida, a burlarnos de las fiestas para novias, a recordarle la madre a un policía, el corazón no se arruga. El culo es el que envejece, el corazón no se arruga. El culo es el que envejece. Aplaudir en las salas de los cines, agregarle palabras al diccionario, a viajar en autobuses sin destino, que rasures mis penas con tus pecados, el corazón no se arruga. El culo es el que envejece, el corazón no se arruga. El culo es el que envejece. A fumarnos un tabaco en la azotea, a robarnos de las mesas las propinas, a brindar con pan y vino en un motel, a acariciar los relojes con la piel, a tatuarnos un lunar en la memoria, a correr desnudos en la carretera, a improvisar en el cerro una cantina, a bailar juntos la guantanamera. Hey, Juan Calavera, la rifa Juan Calavera. Juan Calavera, la rifa Juan Calavera. Hey, azúcar. El corazón no se arruga, el culo es el que envejece, el corazón se arruga, el culo es el que envejece. A jugar en una cama la botella, a cantar borrachos el cheque en blanco, a volar junto con las golondrinas, a descansar juntos en el campo santo, el corazón no se arruga. El culo es el que envejece, el corazón no se arruga. El culo es el que envejece, el corazón no se arruga. Mama's got a squeeze, but she wears on chest. When daddy gets home, así sonaba la versión más heavy que hemos escuchado esta tarde del tema Squeeze Boss que nos ha acompañado. Y ya en los minutos finales nos entra un tema que hace tiempo también que tampoco escuchamos, Caléxico y Sin Noticias de William. Dogs on the porch and spiders on the leaf. Shipwrecked by night, sailing through days. Nobody noticed the slipping away. Connecting the dots with thorns in his side. Boarded up the glass broken that once was his soul. A sad little song spinning out of control. Eyes and pointed straight south. Second line drums marched into the sea while the clouds overhead cried mutiny. They parted for Kathy and her bitter news. As her words fell, the sky grew dim. Recalled how close to that end. Sí, con ese tema que nunca cansamos de escuchar, de Caléxico, pues hemos llegado a las 10 de la noche. Deseamos que os haya gustado la música que hemos elegido para el día de hoy, 9 de mayo. Si queréis volver a escuchar de nuevo este programa, se emitirá el fin de semana de 3 y media, a partir de las 3 y media, sábado y domingo, y si no ya... os invitamos a la próxima edición del martes que viene. Agur y buena semana. Thank you.